Siempre voy a tener una pizca de vida para tu corazón cuando estés de bajón. Siempre voy a mirar a los ojos la vida y sé que encontraré tu mirada también. Suelta tu encanto, dame la mano y dime que sí. Vuela bien alto, dobla tu paso y sígueme a mí. Suelta tu encanto, dame la mano y dime que sí. Vuela bien alto, dobla tu paso y sígueme a mí. Siempre voy a tener un cartucho guardado para tu corazón si se niega a seguir. Siempre gana el mejor, siempre pierde el más bueno. Me la juego por vos, pero no sé cuál soy. Suelta tu encanto, dame la mano y dime que sí. Vuela bien alto, dobla tu paso y sígueme a mí. Suelta tu encanto, dame la mano y dime que sí. Vuela bien alto, dobla tu paso y sígueme a mí. El touch.